tropa española cantando a Don Carlos de Borbón. No te enamores, mi vida, salero, camino de Aragón, camino de Aragón, tamparán, donde se come y se bebe barato, y se disfruta distinción, tamparán, se disfruta distinción, tamparán, que tiro el pegan, pum, pum, pum, que cañonazos, pum, pum, que a la cabeza, pum, pum, que los matacos, pum, pum, pum, y esos días que nos temblarán, a ver, los barbarán, y esos días que nos temblarán, a ver, nuestro comandante, viva nuestro capitán, capitán de la OTAN. Cantando a Don Carlos de Borbón. No te enamores, mi vida, salero, camino de Aragón, camino de Aragón, tamparán, donde se come y se bebe barato, y se disfruta distinción, tamparán, se disfruta distinción, tamparán, que tiro el pegan, pum, que nuestro comandante, viva nuestro capitán, de la octava compañía del regimiento filial. Viva nuestro comandante, viva nuestro capitán, de la octava compañía del regimiento filial. Y ellos creían menor temblar, a decir bombas van a tirar. La primera bomba y el río cayó, y la segunda corta quedó. Tercera y cuarta llegaron ya, tener valor y serenidad. Tercera y cuarta llegaron ya, tener valor y serenidad. De tiros pegan, pum, pum, pum, de cañonazos, pum, pum, pum, y a la cabeza, pum, pum, pum, de los matracos, pum, pum, pum. Y ellos creían que nos temblarán, a decir bombas van a tirar. Y ellos creían que nos temblarán, a decir bombas van a tirar. Tener valor y serenidad, de tiros pegan, pum, pum, pum, de cañonazos, pum, pum, pum, y a la cabeza, pum, pum, pum, de los matracos, pum, pum, pum, y ellos creían que nos temblarán, a decir bombas van a tirar. Y ellos creían que nos temblarán, a decir ya, tener valor. trabajador y serenidad. Ser serico alta y la luña, tener valor y serenidad. Y ellos creían que no temblarán.